escuchado tus canciones sobre desamor. Para las niñas de 15, a las que metéis de 6 en 6 en el backstage, en el concierto del finde. Hacéis las cosas bien, vuestra imagen es de 10 y tenéis a quien os la limpie. Niña, mira para arriba para ver a quien admiras. El diablo siempre finge. Cringe. Me dan esos pibes, es lo que ellos quieren, no lo que ellos viven. Tienen muchos medios, pa' tan pocos fines. Esto que hay que afines, mientras siete escriben. Pero no me mires, ni me escribas, diré. Ponen siete vidas, seremos afines. Llevo a siete islas, soy de Tenerife. Suelto siete rimas, suenan siete rifles. España vive en guerra y está llena de haters. Cada día que pasa, estoy más crazy. Yo soy Eminem, ellos Machine Gun Kelly. Le follo con el boli y les digo, soy estéril. Echo un vistazo a tu spot y el otro día en la Kelly. Pulse en una canción, era del año 2020. Le di a mostrar créditos y flipé con la peli. 16 compositores para un tema tan débil. Business, business, todo es business. Lo tienen de colores y le sobran grises. No lo riñen por acciones sin canciones rinden. Si el patito se ve feo, lo viste en The Cisne. En un mar de dudas te creíste flipper. Yo soy la medusa que hace que te petrifiques. La que usa tu cabeza de piedra de clipper para hacer fuego con ella y que arda Twitter. Lo oculto de vuestro pasado. En el party siempre vais doblado. Pilla es una tía de lado y la invitáis al reservado. Le contáis que os han costado y cuánto habéis apostado. Que ahora soy lo más pegado, niño, ese cuento ya me lo han contado. Por vivir de vuestro sueño ya creéis que soy dueño de todo.